El sábado estuve bastante tirada, pero después ya me siento bien. O sea, pude venir acá tranquila, hice mis actividades normales. Pero ya no da. Sí, te se molesta. ¿A quién le puedo reclamar? Igual hoy tuvimos una pequeña primavera. Sí. Sí, hoy cambió el clima, ¿no? Ya va cambiando este asunto. A la mañana estaba bastante lindo. ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Vieron Pixels? No. No, no te estoy diciendo que la esquivo, pero quizás ¿alguien ella me esquivó. ¿Alguien vio la película Tron? No la vi. Nadie, ¿eh? No, de vuelta, no la estoy esquivando. No sé sucedió no, este sí, fin no, de semana. No tengo la pulsión de ir a verla. De hecho, ni siquiera fui a ver Ant-Man todavía, que tengo ganas de ir a verla. Sí, probablemente la vaya a liquidar esta semana, porque le pinta que va a empezar a volar de los cines. Minions pasó los 4 millones de espectadores en Argentina. Ya. Terrible. La vacación de invierno le vino bárbaro a Minions. Qué locura, lejos, ¿no? Es la película elegida por los más chicos. La verdad es que vienen intensamente a robarle el trabajo a los actores locales. Claro. Intensamente le fue muy bien. Va con 2 palos 400, pero no es comparable a lo que es Minions. Si bien se estrenó un poquito después, en el acumulado es lo que tiene que importarnos. Y parece que Minions va a seguir fuerte. Medio palito la vio solamente entre el jueves y el domingo. Así que interesante, súper interesante. Merecida, es mejor que Inside Out. Así que bien merecido se lo tiene. ¿Es mejor que Inside Out para vos? Nah. No es mejor. Pero no tiene, es mejor. Tiene, o sea, más idea lo que está quiere, más inflada. Tiene más idea de lo que quiere hacer Minions que Inside Out, para mí. Sí, Minions quiere entretener. Para mí Inside Out está reinflada. Bueno, ya lo hemos hablado hasta ahora. Sí, lo hablamos. Pero sí. Bien por Minions, qué sé yo. El problema no es este. El problema es que esto asegura Minions 2, 3, 4 y hasta... Shrek tuvo un reinado bastante largo y ahora está reviviendo localmente, al menos en forma de el musical. Para mí la cuarta de Shrek es una buena película. Para mí van de mayor a menor, de la primera a la tercera. La tercera es imposible, intragable. Y la cuarta es una buena película. Y sí, quizá con Minions 6, okay, la venganza de Marijin sea una gran, gran película. ¿Quién sabe? En Japón, Inside Out fue censurada. Porque vieron que la nena, en uno de los primeros ejemplos de para mostrarnos cómo funciona el cerebro y qué sé yo, le muestra que les dan brócoli y la nena dice no, y ahí empieza disgusto. No. ¿Eh? No me digas. Claro, allá comen mucho brócoli y no quieren empujar ese tema, así que lo cambiaron por pimientos verdes. O sea, cambiaron directamente la escena. El fotograma. Por eso, no, sí, en realidad bastante. Tuvieron que render a lo de Pixar y dijeron, ¡Oh, no! ¿Dónde están los originales de esto? Y lo tuvieron que cambiar. No querían fomentar, allá se come muchísimo y no querían fomentar el tema de, a un nene no le gusta, ok, y que quizás darles esa idea a los chicos. Así que... Eso es algo que nos sorprende a nosotros, porque no lo pensarías, es justamente la diversidad cultural, de que pensás primero tanto mal a la escena, tirar abajo el brócoli, no es que vas a derrocar un mercado, y por otro lado, nunca nadie se podría pensar en los pimientos. Pero ahora ya es un estándar modificar las películas por regiones. Ojo con el consejo del huevo, brócoli. No, sí. Igual, perdón, Ripi, solo un paréntesis voy a decir. A un niño de esa edad se le da pimientos verdes en la cantidad en la que le están dando brócoli. Están así, es un asco, te digo. Yo vi la escena, hay un montón de pimientitos en la mesita. David Lally, padre es como guacho. Que el brócoli es la verdura que está estereotipada como la que todos odian, ¿verdad? Sí. Yo lo probé. Para mí no es la más fea. Yo lo probé de muy grande. Y... Hay sabores que cuando sos chico no son lo mismo que cuando sos grande. A mí de pibe no me gustaba el huevo duro y ahora pero le entro como chancho a la batata, no me importa nada. A mí la rúcula, por ejemplo, no me gustaba. La rúcula es la prima amarga de la lechuga. No, está la escarola. Esa es la prima verdaderamente amarga. Bueno, ahí está. O sea, de chico hay cosas que no te gustan y, por ejemplo, yo sigo sin tragar las pasas de uva. Yo no quiero comer fruta. No, a mí me encanta. Pero está fruta pasada. No, pero las pones ahí en la relleno de empanadas. El pan dulce sin pasas, obviamente. No, el pan dulce es una sola marca, que es la de aquel, el don de los bizcochitos, que viene sin nada y lo que haces es... Chocolate viene. Pero ni siquiera lo cortás. ¿Quién lo corta? Lo agarrás de abajo, lo agarrás del papel... Lo comés como y una manzana. Como si fuese un brócoli, ¿sí? Porque tiene la misma o forma y todo. Gigante. Sí, no hay drama. Es más, está bueno para los muffins gigantes. Necesito hacer una taza grande para mojarlo así. Habría que inventar los muffins gigantes. Así se puede comer, como decís vos, sin quedar como un asqueroso. Ponele. Es que uno lo come en la intimidad. Sí, en la intimidad, sí. En la intimidad de su hogar y se agarra las miguitas que le quedaron en la remera y se está sin remera entre los pelitos del pecho y te lo mete bueno. Yo cuando hago miguitas no van a la remera, van a toda la periferia. Si estás comiendo en la cama, donde también es muy probable que uno esté mientras mirando una película. Este fin de semana vi varias películas. Después vamos a hablar. ¿Viste cuando te pones a mirar viejos que clásicos? Que. No sé si son clásicos, pero que te decían, esta es buena, tenés que verla. O es, mirá, es muy gore. Yo entonces vi Coming Fever, por ejemplo, que es una película que yo nunca había visto. Sí, ¿la vieron? Sí. No me pareció la gran cosa, tampoco me pareció muy mala, pero no me pareció primeramente la gran cosa. No es una gran película. Es una primera película del director también, entonces hay que tomarla casi como ejercicio. Y hay que ejercicio. Ver en la época en que salió también. También, siempre hoy contextual. Hoy por hoy no pasó de moda, pero es como que no se toma en serio a sí misma nunca. Eso me gusta, pero quizás le juega un poco en contra, depende de quién la vea. Hasta el final es una película que realmente no sabes para dónde va, no sabes si va a ser una película de terror en serio, si sigue siendo una joda, los actores actúan de una forma rara. El gran error de comer en la cama es llevar papel. No es papel, tenés que ir con algo... Bandeja. Plato. Con bandeja. Plato. Sí. El que te dice, te da una factura y te da papel, no hay chance. Un porque plato cae no y empieza alcanza. A caer hacia no los permito costados. Que nadie coma en la cama con la si no se da con plato. Ah. No se puede, si no. Yo, básicamente, no tengo, no tengo no. ¿Dormir mesa, arriba tengo de cama. Azúcar? No. ¿Dormir arriba de azúcar es no, un desastre? No, pero después de comer tienes que hacer la sacudida. Suena rara, pero la sacudida de sábana. ¿La sábana? Sacudí ¿La sacás sábana. Del colchón y la sacudís? No. Sí. Pero comés arriba de algo, me imagino. Arriba de alguna de las... O sea, del acolchado. Por ejemplo, sí. O sea, agarrás y haces la ola de España. Hacés, y tirás y que se vaya pero el azúcar, todo. Pero el azúcar se pegotea. Bueno, no importa. Es el azúcar no se pegotea. Cecilia. Sí, se pegotea. No, pero ¿qué hace? 49 grados en tu casa que se derrite un poquito no, y se calentiza. No, pero se pega. Man, qué sé yo, no importa. No me gustan las migas en la a cama. A nadie así le que gusta porque se va te meten plato. En las partes. Es como pero hay arena. Gente que no le importa. Mi hermana, por ejemplo, claro, se llaman adictos puede al crack. Comer siempre... No, mi hermana no es adicta al crack. Puede comer siempre en la pieza. A mí no me cierra. A mí sin me gusta plato. Comer en la cama. Puedo pasar un día entero y ir ahí. Pero hay que comer con plato. Porque la miga es catastrófica. Y aparte, hay mucha gente que come comida que ya no es de cama. Café con leche con una media luna, quizá. Ya cuando llevas un plato de fideo... No, el plato de fideo no es... Y se complica, se complica. Por eso cuando comes, te quedás el día en la cama, es todo snack. Es quizá con suerte una pizza. ¿Sí? Algo bueno, que... eso es bastante comible en la cama. Si por tengo... eso, pero es como el límite, ¿no? Ya un sándwich no. Si tengo que usar las dos manos, hay un problema. Bueno, hay completo. Que considerar el no, completo, no, porque el grado de torpeza de cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un nivel rojo. O si comes como un torpeza. Animal, ¿quieres decir vos? No, el grado porque de torpeza. Si vos comes con cuidado, sos educado, sos tipo la chiqui, comes bien en todos lados. Mira, por estás ejemplo, entrenado. Está, la chiqui está, le mastican está, la comida y después se la... Está esta tacita acá al lado mío, ¿no? Entonces, cuando empieza el programa, Leo la corre unos 15, 20 centímetros de mí, porque sabe que en cualquier movimiento yo le puedo dar a la taza y va a romperse. Eso está comprobado científicamente. Yo tengo un mate a 20 metros de distancia, igual se me va a volcar. Bueno, a ver, mirá, te tiro una que va a ser algo que probablemente alguno mire con desdén. Pero yo encontré que la forma de, si estás comiendo en la cama y de tomar, es tomar en un frasco de café viejo. Pero le guardaste la tapa y le dejaste la tapa y la cerras con tapa y la dejas ahí y se cae y decís, ah, puto, no te caíste. Porque está la tapa puesta. Bien, ¿eh? No te digo que invitas a la familia de tu novia no. A cenar y decís, jefe, agarre el de mermelada es para usted. No, pero para comer en la cama, para que no se te caigan las cosas. O una botellita. ¿Sabes que es importante cerrar en la cama? No, pero ¿cómo haces un fernet dentro de una botellita? Ah, bueno, está bien. Ahí ya hay una producción importante. Es un tip, sí, ya sos Tom Cruise en cóctel, tipo, pero en la cama, no es muy glamuroso. La secuela, la que engordaba 80 kilos. No, me gustó la del frasco, es una opción reciclable. Hay que tener cuidado con los termos en la cama, hay que cerrar el termo, porque yo varias veces me salvé de quemarme vivo. ¿Viste cuando estás distraído encima viendo la película, tipo, pum? El mate en la cama. Una vez me quemé, la verdad que me quemé y me salpicó, me quemé y me quedó la marca, y es como que dije, uy... Si me ves, viste cuando decís, bueno, fue el mal menor, pasó poco, fue una advertencia. Claro. Pero es muy bobo quemarse de esa manera. Y es muy factible también, porque te distraes, cae. Y encima se te llega a caer. O sea, si se te llega a caer y encima estás tapado, se te pega la sábana con el agua caliente y anda a cantarle a Gardel. Porque el problema de la cama es que no hay donde correr. Aparte tardás en darte ¿entendés? Cuenta. O sea, metés el culito corriéndolo para saltar y hay un tramo. Hablemos del momento en el que llevas todo a la cama, estás por ser feliz poniendo play en esa película que querés ver y se te cae algo. No. Sí, eso que te corta el timing. Ay, Dios, eso es insoportable. El garca es el que te pone la bandeja y después se sienta y el café hace así y se empieza a correr por los costados. Y ya todo. Me cagaste la pelita. Ya no veamos nada. Andate a tu casa. No te quiero ver más. Y eso, te digo, si estás por empezar la película todavía, pero si estás en la mitad de la película es peor. No, sí. No, ahí ya está. Para no, traer, no, ya vamos húmedo hasta el final. Ahí nos comprometemos. Pero si está sucio, si es algo caliente. Nos comprometemos con la película. No, yo molesto. Ya, es como ya que no puedo evitar. Miro la mancha y digo, ay, tendré que ir a limpiarlo. Siguiendo la idea de Leo de que Netflix está lleno de películas malas, vi una que se llama The Innkeepers. Esa es muy, muy, muy, muy, muy extrañamente mala. Claro. Porque no es mala. No es mala. Es extraña. Pero es rarísima. Yo no me gustó. No sé por qué. No, es muy mala. Y lo que me gustó tampoco sé por qué. Sí, es rara. Es que es rara. ¿Viste que actúan que parece que te están cargando? No sabes si están jodiendo, si están improvisando. En un momento parece de los hermanos Wayans. Después decís, no, pará, esto se están tomando en serio. Pero es la de acá hay un sótano. La dinámica entre ellos, claro, es una chica. Igual es una película que diría, mirala. Sí, sí, decime pero no qué sé te por parece. Qué. Claro, mirala, che, pero está buena. No estoy seguro. No. Vos mirale y después hablamos. No, tiene cosas mirale buenas. Y decime a mí después, claro, si está buena. Contame o no. Lo que entendiste. Trabaja el tipo este de la película esta de las apuestas que yo había hablado alguna vez. Sí. Que nunca se estrenó. Ah, sí, se estrenó acá. Se después. Terminó estrenando se terminó acá. Estrenando. ¿Cómo era que se llamaba la película? Dirty Deeds o algo así. Sí, es algo parecido a lo que dice Rippy, pero no es exactamente esa. Estamos viendo acá The Innkeepers en Vortex.com. Es esta película de terror que no es de terror. Tiene un par de jump scares, como decimos, o sea, de saltitos para pegarte. Se la pasa armando un clima y cuando terminas como que te quedas tipo, ok, qué sé yo, acá pasó algo, no sé. Ah, quizás un epílogo, alguna explicación mejor. Aparte eso de que está dividida en capítulos la película. Eso es rarísimo. Primer acto, segundo acto. Epílogo. Ajá. Pero el epílogo no es un epílogo. Pero por eso, no es necesariamente mala. Es rara. Es mirable, creo yo. Está filmada, tiene planos larguísimos, desde lejísimos también. La cámara se tuerce de formas muy extrañas. Sí, eso está bueno, porque es todo en una suerte de claro, caserón. Pero ponele, tiene la música de Cazafantasmas. Porque tiene música que parece de Cazafantasmas. Tipo esa onda. ¿Viste cuando iban por la biblioteca? Y la señora esa, la bibliotecaria, que se encuentra con el... Y esa aparición. Música increciendo. Claro, pero que nunca termina de levantar en esta película. Entonces va todo el tiempo así. La chica labura... Es raro. La chica no sé de qué película la tengo. Es conocida, sí. No mucho. Trabaja en... Creo que es la de la casa a la vuelta del lago. Esa que la pasa mal porque abusan de ella. Y después... Sí, es la misma actriz. También tiene una película... Adolescente que pasan todo el tiempo en canales de aire, que ella es una sirena y está con las dos amigas que no son sirenas. Porque es una linda chica, pero acá tiene el pelo corto y parece, sí. A veces parece PewDiePie. Yo lo veía, parecía sí, PewDiePie. Realmente se parece a PewDiePie. ¿Viste? Sí, y no sé si con ese corte de pelo específico. No me la bancaba por claro. Eso, digo, la puta madre, ¿qué estoy viendo? Bueno, eso es terrible. Cuando un detalle de una película te descoloca. Pero decime si no. No, no, es no, que no se parece. Era. No, digo, ¿a quién me hace acordar esta? PewDiePie, listo, ya está, me cayó mal. Pero bueno. Está considerada esto como una pos... A ver, ¿cómo se dice? La tienen ahí como que en cualquier momento entra al culto esta película, porque no es tan estándar como el resto de las películas sí, del género. Es rara, la verdad. Es justamente como lo que hablábamos con Leo. Es, la vi, no te la recomiendo, no te digo que es mala, no te digo que no la mires. Claro. Es rarísimo, mírala y saca tus propias conclusiones. Claro. Es mejor... O sea, no es una película que es mala por definición. También vi una que se llama Willow Creek. No sé si la vieron. Ahí me mataste. Willow Creek es una especie de found footage. Una película de found footage. Eso ajá. De que encontramos una cámara y vemos qué carajo pasó. Como Paranormal Activity o... Project Blair Witch. Me salía el código de David. Es la más parecida, es muy parecida a esa Project Blair Witch. Uh-huh. Pero se trata sobre pie grande. Un tipo ajá. Que cree sobre pie grande, entonces va ahí a Willow Creek a tratar de investigar, entrevista a los locales, les pregunta, qué sé yo, bla, bla, y van sucediendo cosas. También pasa lo mismo, la veo, y qué sé yo, la verdad que te diría que no. Ahora, ¿sabés que te fijás en los sitios tipo IMDb? Y esa Willow Creek me sorprende porque tiene tipo 90% de críticas positivas, 86% de críticas positivas. Yo digo, ¿para qué? ¿Qué es lo que yo no vi? Me quedé dormido en alguna parte. Acá estamos viendo las escenas también de Willow Creek, una película que es rara. Son estas cosas que creo que también va mucho... Tiene que poner mucho uno, ajá, de uno, claro. para engancharse con la película. El miedo de la carpa y que haya un asistente de cámara pegándole golpes a la lona de la carpa. Que eso hasta lo vimos en Blair Witch. Claro, directamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, es interesante que en las entrevistas... No sé si son... No son actores, porque esta película debe haber costado $500 y la filmaron en fin de semana. Ajá. Uh-huh. Pero no le quita mérito a eso. Sobre todo si vas a... ¿Vieron en esa foto de Bigfoot? Sí. Que es famosa. La famosa, la que está caminando. Costado, que parece que parece la de James Bond, de la de Daniel Craig en sí. Spectre. Que, uy, me sacaron una foto, soy James Bond. Bueno, esa foto se sacó ahí en Willow Creek. Y supuestamente están tratando de encontrar el lugar donde se sacó la foto. Y bueno, no les quiero contar, pero... No, no me quemes Willow Creek. Tiene un par de momentos interesantes. No, no te voy a quemar Willow Creek. Pero está bueno porque entrevistan incluso a los, hasta los que alimentan el culto. Claro. A los que venden los lugares, a los que te venden los tours. Hay una suerte de metapelícula. Claro, y porque vos vas ahí, le agarran a una señora, por ejemplo, y dice, ¿usted cree? No, ni a palos, pero trabaja en un hotel que se llama Bigfoot y atiende y te venden, venden en, venden sándwich con el hamburguesas. Ajá. Con el, la forma del pie. Mirá qué opa. De la huella, entonces tipo un sándwich para compartir, ¿no? Es raro eso. O quedar pipón. Dentro de la película que están filmando un documental, hay una suerte de documental. Porque te muestran él, claro. Es que en realidad es eso. Eso es lo que la sostiene, básicamente. Ajá. Me parece, y es una idea que dentro de todo está buena. Creo que por ese lado pasa el positivismo de la crítica, creo. Claro. Quizás también a los Yankees les pegue de otra manera, porque como es muy de ellos también. También. ¿No? Sí, sí, es un tenemos mito. Tenemos que haber hecho, hacer uno acá de La Luz Mala. ¿Qué esperamos para hacer? No, vamos los cuatro. No, no. Vamos con. Hay un montón de sí, cosas. No, no, el abuelito. Chupacabras no es nuestro. No, no, Chupacabras no es nuestro, es mexicano. Calculo que sí, nunca vi uno, no, no tuve el ¿chileno gusto. O mexicano? No me acuerdo. Pero en bueno. Las provincias del norte está el... empieza con P. ¿El pomberito? El pomberito es... ¿Pomberito no es? Pero. La llorona. Sí. Ah, pues la llorona hay en todas las culturas, por ejemplo, ¿no? Es siempre la bueno, misma. Pero hacemos ¿verdad? El nuestro. Que va a ser ah, el no, favorito. Obvio, exacto. El que te va a buscar cuando no dormís la siesta, creo que es el pombero, ¿no? El que está en la selva, ahora lo voy a googlear. Porque... Nunca tuve ningún problema vamos para dormir a la siesta. Selva, con una cámara, los cuatro, y filmamos una película así. Si lo que tenés que hacer es filmar un montón de charla, de charla, de charla, y a lo último uno se tira al piso, deja la cámara adelante y uno lo de atrás lo arrastra así y termina claro, la película. Listo, listo, todas terminan ¿cómo igual. ¿Cómo se llama Rey ese así, ser mitológico que almuerza los fines de semana, que también es local, ¿no? Que almuerza se los viene fines chiste, de semana. Se viene un chiste, vamos. No, vamos. No, está bien, ya, no me acuerdo el nombre ahora. Ya pasó, era ese chiste. Pero vamos a la reserva ecológica, no hace falta ir al bosque ni nada. Vamos acá, a un parque, a la plaza esa de Córdoba. Mientras no se vea ningún auto que parezca bosque, metemos unas ramitas en la cámara, la podemos tunear la ramita para que dé. No tenemos suficientes quilombos, encima querés hacer una productora de cine. Claro, porque no hacemos nada nosotros. No, cine no, estoy hablando de esto de found footage, que no me parece que sea cine. Hoy se mantenís producciones. No, los de Blair Witch se llenaron de dinero. Se llenan de guita, ¿no? Sí. Bueno, pero esa es la que la vieron había primero. Había costado $30,000 y recaudó millones y millones. Costó $30,000 hacerla. Hicieron una campaña de marketing de tipo $25 millones. Claro. La verdad es que te daban en los cines el volante de que habían desaparecido los pibes y los habíamos visto. Fue excelente, realmente. Fue buenísimo. La campaña de marketing me parece mejor que la película. Todavía. Claro, pero también fue una apuesta muy fuerte porque sabés que es un truco de magia que funciona una sola vez. Y funcionó. No, funcionó perfecto, funcionó pero... Más, claro. Quiero decir, porque también Paranormal Activity no es exactamente eso, pero no. Sí es ese concepto. Sí, sí, puede ser, puede ser. El de la cámara, encontramos esto. Lo que también pasó entre Blair Witch y Paranormal Activity es un gran periodo generacional de espectadores nuevos sí. Y de gente que se puede llegar a sorprender con eso. ¿Es verdad que Blair Witch de qué es? ¿De los 90, no? ¿Principios o fines de los 80? Yo creo que estaba... ¿No, Blair Witch? ¿La película? Sí. ¿Es el 99? Ah, casi. Yo creo que tenía 13, 14 años, así que tiene que ser 99, 2000, por ahí. Mirá vos. Quiero hablar de lo del pombero. Digo, ratificar o Chacá mejor dicho, corregir. Que la violó la Coca Sarli una vez, el pombero. Puede okay. Ser. Bueno, el pombero en realidad no es el que corre a los niños que no duermen la siesta, sino que vive, supuestamente, dice el mito, que está en las zonas de Paraguay, en las provincias de Corrientes, Misiones y en el Chaco Nordeste, y que está en los cultivos. Que vos no podés decir su nombre en voz alta y que sí le rendís homenaje, te ayuda en tus cultivos. Después tenemos el Yací Yateré, que ese es el que yo decía, que también está en me la lo zona... sacaste de la punta. De... Sí, claro, sí. No es comercial el nombre. Con todo respeto a nuestras fábulas autóctonas, no es el título de una peli, no es un póster. Ya lo dijiste dos veces y no sé cómo decirlo. Fragmento de luna. Y es un niño rubio, supuestamente lo que cuentan es que se lo ve... no te gusta la idea. El fragmento de luna suena a novela de, a la próxima novela de Polka. Es uno claro, de nuestros no... mitos. Es un mito guaraní. Ahora, y ese sí rubio, te lleva... te lleva si no dormís la siesta, digamos. ¿Un niño te lleva si no dormís la siesta? Sí. ¿Qué vengativo? Es un niño hermoso, es que pequeño, siempre. Claro. Está desnudo, ¿what? Es rubio, de cabellos dorados. Y lleva un bastoncito de oro a modo de vara mágica. Para, ¿te lleva solo si sos niño? ¿O si sos grande y no dormís la siesta en Santiago del Estero? Tipo, claro, es como agarra. Y religión. Y estoy leyendo igual, así, están todos a salvo. Entre líneas, pero lo que tengo entendido es que sí. Después, bueno, nos están pasando a través del Twitter un montón de otras leyendas. No de... faltan igual. Algunas me parece son medias inventadas. Buenos Aires pero... tiene buenas leyendas inclusive. Está el golem de Once, hay un par de casas embrujadas por... En el barrio chino por San Telmo. Algo debe haber, pero falta como la leyenda, ¿viste? No tenemos el ser mitológico o el monstruo. Tenemos todos los ovnis en Mendoza, pero necesitamos como una mascota que represente lo paranormal en el país. O con extraterrestres. Claro, claro, pero... Allá en... Sí, en el Ritorque estoy, pero... Ay, bueno, estamos viendo algunos seres paranormales a través de Vortex.com. Bueno, justo quedé yo encima cuando terminé de decir la frase. Magnífico, muchas gracias al operador de cámara. Pero sí, nos falta uno que sea fuerte, nos falta un pie grande, nos falta... Bueno, abuelito... Sí, un mito grosso. No, pero Ripi, fue muy injusto. Vos dijiste, no, el Yacilla 3 no me copa, necesitamos No, uno. Dije que no es comercial, bueno, ahí, no es comercial. Ya tenemos no un vendés montón. Un juguete. Decile un nene que diga Yacilla 3. ¿Sabés cómo es una palabra en guaraní? Pero los niños fantástico. De la zona... A lo mejor es como Rumpelstiltskin. Claro, si no, bueno, no lo decís bien, te viene a buscar. Terrible, claro, claro. Ahí van no, todos en hay varios, pero bueno, podemos armar uno nuevo si no les gusta los que hay. Manden mitos@vorterix. Vamos a iniciar nuestra productora Malditos sí. Nerds Pics. Nos pasan el curupí. Este no sé quién lo quiere representar, pero el curupí es un individuo antropófago representado con grandes bigotes que anda en cuatro pies y con un miembro viril del tamaño exagerado. Y la figurita lleva su miembro viril más o menos unos a darle vuelta por los pies. Bueno, increíble. Esa información chequeala por las dudas. No, lo estoy viendo. Y si Pixels es muy mala, de última podemos hacer nosotros alguna que se llame tipo gráficos o algo así. Acá dicen el bueno. Minotopo. Vamos más a lo nuestro. ¿No era Miotopo? No, el Minotopo, pero era una campaña de marketing del sur. ¿Porque es un Minotauro Topo? Claro, era un Minotopo, o sea, mitad hombre, mitad topo, que era el monstruo que creó los túneles del subte de Buenos Aires. ¿Cuál es la parte de hombre en el nombre? La de Mino, no sé, yo no lo porque hice. ¿Es Minotauro la... Topo Minion. Minotopo? Minion-tauro, podemos decir. Minion-tauro, no, Mino Minion-topo. Es la parte de hombre, Tauro es la parte de... Toro, entonces, Mino es la parte de hombre y Topo la parte de Topo. ¿Por qué Mino es hombre? Che, tu socio de... O sea, acá tenemos al dueño de Matrix, tu socio está sacando muñecos, pero decirle que se fije, porque dice Pixar Disney, acá lo vi, y está Sally de Monster Inc., Ira de Intensamente y un Minion. No es de Pixar, hay que avisarle que el package. Bueno, pero viste los juguetes que dicen Avengers. Son negocios. Che, queda un hueco, ¿qué metemos? Dame un Minion, dale que va como piña. Eso va, y Pixar, Disney, o sea. Hay que yo creo que en algún todo. Lugar hay un chino diciendo, cagándose de risa. Meter Minion. Como todo, los Avengers que todo. Le ponen un Batman. Claro. O sea, es así. Meter cualquiera, Minion, no pasa nada. Minion América. Bueno, nos vamos a ir con el primer tema del día: Poison. Hoy tenemos que regalar las entradas de Ciro. Correcto. ¿Tenemos ya el método? Vamos a regalar absolutamente todas. Tenemos buenísimo. Las entradas. Eso no es un método, es el fin. Pero bueno, vamos a ver cuál es el método en un ratito. Aquí con ustedes en Malditos Nerds de lunes de verano, primavera. Of all the hearts left broken, begged for body and soul. Oh,

Instagram.com, un momento espectacular. Lo van a escuchar al barbudo hablar muy nervioso, que toma el micrófono y dice "Oh shit", admitiendo que se enamoró de una actriz hermosa hace un tiempo, dándole pie a su esposa e hijos para pasar al escenario. "Le haré pasar la mayor vergüenza posible", aclaró Devin mientras los fans comenzaban a gritar imaginando lo que se venía. Hasta que por fin sucedió, le propuso casamiento a Drea en vivo. La mujer de 43 años le pregunta a Michael antes de contestar si él amará a sus hijos para siempre. El bajista responde que sí y Drea acepta. "Me voy a casar con este hijo de puta", le dijo a un público que estalló en aplausos, para luego comenzar a cantar junto a la banda Is This Love a todo volumen. Algunas de las noticias más importantes del mundo del rock las encontrás todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. A ver cómo dice el chiquito papá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Maldito Nerd, solo por Vorterix.com. Y estamos nuevamente aquí en Malditos Nerds. Tengo una persona acá que vio Pixels. No sé si traerlo para que nos comente cómo fue en un ratito. Yo creo que... Tengo miedo que nos spoilee el final. Bueno, pero venimos debiendo el análisis de la película. Hay que ver, hay que sopesar lo que puede llegar a valer la opinión del público. Va a ser extraño como mínimo. No, para mí hay que charlarlo previamente, no agarrarlo por sorpresa. No, no, igual ya me lo pedirle, pidió. No, por eso, pero pedirle nosotros algunas cosas a cambio. Ah, ok. Digo, que en el momento en el que lo esté diciendo tenemos que darle algunas pautas, porque no queremos saber el final, por ejemplo. Pero sí, a mí me copa, ¿eh? Importa, ganan los malos, ganan los buenos, digo. Ganan los buenos se en esconde, el final, ¿no? Maxi. Sí, está así. Se va a entrar, sí, sí, pero yo lo banco, ¿eh? En un momento va a querer entrar. Vamos a ir con un tema de Ceci para arrancar este segundo bloque de Malditos Nerds. Mientras tanto, yo voy a ver a nuestro reviewer. Crítico. Enviado especial. Hablábamos al principio del programa de las pelis de terror. De hecho, vimos un par de trailers de algunas de las pelis que había visto Maxi. E imagino que ustedes también, el otro día, lo hablamos, la semana pasada, creo, la anterior, cuál era la peli favorita de terror de cada uno. Bueno, ahora hace unos años ya... Se viene evaluando y se viene estudiando qué pasa cuando vemos una película de terror. Y hay grandes noticias, no solamente porque desde el lado físico sabemos que, no sé, en algún momento de la peli nos da ganas de taparnos con la sábana, si es que estamos viéndolo en la pieza, como decíamos antes, o nos da por ahí agarrar un almohadón, no sé, lo que sea, para taparnos una parte de la película. Pero, atención, aquellos que tienen alguna dieta por delante. Porque lo que descubrió la ciencia es que mirar películas de terror... ni más ni menos que nos hace adelgazar. Directamente. ¿Qué estamos hablando cuando decimos nos hace adelgazar? ¿Podemos tomarlo como un ejercicio válido para perder peso y dejar de ir al gimnasio? Sí. O sea, me la paso viendo película de terror, listo. Sí. Claro. Podés empezar por ahí. No. A ver, podés empezar. Es un complemento copado mirar películas de terror para, por ejemplo, perder... no sé, ahora vamos acá, estamos viendo en Vorterix.com. ¿Tiene que ser película de terror o películas que te den miedo a vos? No, películas que obviamente tengan escenas de miedo que te mantengan por un rato, como El Resplandor, que es lo que estamos viendo acá. A la mí El escena Resplandor de... no me mueve un pelo. ¿No te mueve un pelo? Pero en el momento, tal vez, en el que la peli salió, a la gente no le movía más. No, por nada te dicen El Duro. No, para mí esa película en particular no. ¿Cuál es la película que te mueve un pelo? Lo hablamos igual ya el otro sí, día. Sí, no, pero por ejemplo, esa Wolf Creek es una película que debo haber bajado 20 kilos cuando yo la vi. Te voy a leer una lista y vos me vas a decir de las que yo te lea a cuál te da más miedo. ¿Tiburón? Cuando era chico me dio miedo una parte. Bueno, ¿El Exorcista? No me da miedo. ¿Alien? Tampoco. ¿El Juego del Miedo? No, me da un poquito de impresión. Bueno, Maxi, no sé para qué claro, te pregunto. No, hacelo con otro, pero hacelo con otro, porque miedo, no funciona. Yo tengo miedo, es tipo tener que sacar la vista no de se la puede. Cámara. Es como hacérselo con Rambo. A Rambo bueno, nada si le da miedo, todo lo ha visto ya. ¿Vos sentís palpitaciones cuando estás viendo la peli? Depende cuál, ninguna de esas que me dijiste. Ninguna de estas, esta no. La ves así, bueno, el proyecto Blair Witch te había dado miedo, no, Rec. Algunas partes. Bueno, Rec es la película que menos calorías te hace perder, Maxi. Yo te diría que busques alguna otra peli. El Resplandor está en el tope máximo de este ranking de películas que te hacen perder calorías, películas de miedo que te hacen perder calorías. Y cuando la ves, perdés aproximadamente unas 184 calorías, que es lo mismo que haber caminado media hora. Ok. La película dura 2 horas y media. Lo cual, no importa. Sí, tenés que verla 79 millones de veces más o menos. No importa. Okay. Pero es como si caminaras media hora, que es lo que aconsejan los médicos. Ahora, para la pregunta el resto es, sí. Mientras la película me clavo una zapi, y ya no funciona, ¿no? A menos que mientras estaba caminando me clavé tres panchos. Y si, por ejemplo, estás trabajando y la tenés puesta del costado, ¿perdés la mitad, ponele, porque mirás un poco? Y sí, porque lo que tenés que lograr para que la esto de verdad baje en tu cantidad de calorías es que tengas el pulso aumentado, el ritmo cardíaco también aumentado, porque en ese momento es cuando el cuerpo consume más oxígeno y está expulsando hacia el ambiente más dióxido de carbono, y por eso, en ese contrapeso de estrés, eso es una situación específicamente de estrés, las películas de terror, hace que pierdas esas calorías. Capaz que te encuentran re flaquito y muerto, porque una película que te dio un bobazo. Y si te quedás ahí mirando pelis todo el tiempo, puede ser que directamente, más que adelgazar con el terror, adelgaces porque te quedaste ahí sentado. Pero el ranking sigue con Tiburón, como te preguntaba antes, te hace perder 161 calorías, por ejemplo, si es que lográs que te dé palpitaciones y todo eso, ¿no? El Exorcista 158, Alien 152, Actividad Paranormal, que no te la pregunté antes, ¿te da miedo? No, eso me da te risa. Resbala. Ahora, ¿los científicos calcularon más o menos las calorías que uno pierde cuando tu pareja te dice tenemos que hablar? Yo creo que ahí estaríamos en las 215, 223. Y es rápido. Aparte es así. Y si es por mensaje es peor, porque pero no vos, le ves la cara. Ahí es claro. En ese momento, ¿vos qué estás pensando cuando te dice tenemos que hablar? ¿En cómo rajar o en qué? Estoy pensando en los últimos tres meses, ¿cuánta cagada me puedo haber llegado a mandar? Ese es el procedimiento que te puede llegar a hacer perder más calorías. Porque la actividad cerebral, aparte, más allá de la actividad paranormal... Por eso terminé así, mi amigo. Ahí tenemos que hablar, que son predecibles. Es como decir, bueno, si no me lo decía ella, se lo iba a decir yo. Sí. Y otra es tipo... No lo esperaba. ¿Ahora qué pasó? Es más, sobre todo si no hiciste nada, ¿qué? Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahora, imaginemos que te agarran infraganti en una situación que no recomendamos hacer, ¿no? Ahí probablemente no sé aumente el hablar. Pulso, una que no recomendamos, aumente en una relación, por ejemplo, te aumenta el pulso y ahí empieces a necesitar más dióxido, más oxígeno, liberar más dióxido de carbono, y en esa situación sí pierdas peso. Todo lo que te genere en algún momento una situación de estrés muy alto... sí, te va a hacer perder más calorías de las que esperabas. Ahora, lo que no pensábamos es que una película nos iba a hacer perder efectivamente casi 200 calorías, que es equivalente a caminar media hora. La Matanza de Texas, no te la pregunté. ¿Cómo te cae? La primera, la original, la primera vez que la ves, es heavy. Otro tipo de película sí, quizás me dan miedo. No, no la, es miedo, no es pero es... Pero es tensión, incomodidad, que es lo que te hace tensión. Yo el otro día les contaba que salí descontracturado del cine de ver El Orfanato. ¿Descontracturado o contracturado? No, contracturado. Salí todo tensionado, la pasé muy mal. Sí, sí. Bien. Ahí ¿tenías te digo hambre? Que yo siempre tengo hambre. No sé si no lo puedo medir. No cuenta. Claro. Con cernido engordás. Definitivamente. Pero bueno, La Masacre de Texas, ¿cuánto te hace perder? Y La Masacre de Texas, unas 107 calorías. No entiendo, o sea, por el tema de... La agitación, básicamente. Sí, la situación de estrés. Porque se te acelera el pulso, debe ser que... Haces que tu cuerpo se disponga de una forma... A lo mejor Pixel nos pone tan nervioso de lo mala que es, que nos hace bajar... No te... 70, 80. Es como Monster Inc. Descubrí que en realidad no eran los gritos, sino la risa. Era la risa, ¿entendés? Lo que te inquieta. Bien, mirá vos. Puede ser. Bueno, la risa también es otra de las situaciones que te hace perder calorías. Es terapéutica aparte, ¿no? Sí. Pero te arruga mucho. Yo por eso trato de no reírme. Hay mucha gente, Leo, en tu lugar, ¿eh? Nadie en vio Sharknado 3 todavía, ¿no? No. Yo no la pude enganchar. ¿Y el otro Tron? Nadie vio la película. Pero yo igual Sharknado vi la primera casi como... No te voy a decir un experimento, no, pero no sí estoy... para, tenés que estar al tanto. Ok, hay que ver Sharknado, sí, no pero ya la 2... No estoy del todo subido. ¿La 2 no la viste? No. La 2 se puso. No, no estoy del todo subido al vagón de Sharknado. Es tan mala que es buena. No me terminé de subir del todo. No. Yo no digo que sea así. Lo que yo digo es que la primera realmente es mala... Y hasta molesta verla porque decís, no. Pero la segunda ya la hicieron en joda y ya parece más. No, pero está bastante bien la primera además. El tema es que me gustó, la disfruté al nivel de película que es, pero es porque me la encontré. Estaba haciendo zapping y caí ahí. No tengo la motivación para decir, ok, vamos a ver Sharknado 3 y me siento... La 2, tío, te vas a reír muchísimo, pero no vas a bajar de peso, por eso vas a engordar, porque te vas a reír mucho. Es muy graciosa, es muy bizarra y está bien hecha. Porque sabiendo, ya ahí entendieron que era lo que claro. La otra no iba para ningún lado, no era ni de terror ni era una comedia. Te daba risa por lo mala que era Y no te daba miedo porque no había nada como para que te dé miedo. Sí, sí. Y no era tan accidental. Estaba medio buscado que sea lo más serio posible dentro de todo. Yo creo que intentaron. ¿Viste cuando alguien intenta pero no lo logra? Esto sí, es como... Maxi. Sí. Me vas a decir a mí. Lo vimos todos los días eso, ¿no? Me lo tatué acá en el antebrazo. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo... Hoy se cumplen 25 años desde que se estrenó una película... que se llama Adorable Criatura. No sé si alguno de ustedes la vieron. Es una película que tiene muchísimo tiempo ya, la de John Ritter. No. Sí, ahí está. Y estaba leyendo un poco la historia atrás de esa película. Esa película que parece una película más, muchos la conocemos tipo la película que dan todo el tiempo en el cable o en la tele. Es una película que hace 25 años era la película más exitosa de todo el año de Universal. Recaudando 50 palos verdes de esa época, de hace 25 años. Que sabemos muchísima más, sí, que lo de ahora. Claro. Y es una película que también sufrió un montón de trastornos para crearse, porque si bien el proyecto le tenían fe a la gente de Universal y por eso lo pelearon, el director estuvo buscando, fue difícil buscarlo, el director quería a John Ritter, que finalmente lo consiguió, pero el estudio no lo veía, porque lo veía como un actor de tele, qué sé yo, y después terminó siendo esa especie de suceso que nadie espera de una película de tan poco presupuesto, esperan recaudar guita, porque es poco riesgo, mucha ganancia. Pero cuando una película que termina costando 2 palos, termina recaudando 50, se transforma capaz que en la película más redituable aparte. No la que más recauda. Sino decir, invertimos 2, ganamos 48, sí, sí, invertimos 1000, ganamos 100. Y vos decís, oye, era mucho riesgo para lo que ganamos. Pasa en un montón de películas, ¿no? Como el mismo Titanic, que se hablaba de que tenía que recaudar, no sé, 500 millones, igual así iba a perder. Y después terminó recaudando 2500, ¿no? Así que genial. Y es muy loco ver, porque ese director después terminó haciendo un montón de desastres, como las 2 Grown Ups. Ah, bueno, 25 años después también. Sí, 25 años después, tipo, no. Y me quedo con Adorable Criatura, te digo. Sí, definitivamente. Es la peli de Jaimito por excelencia, por decirlo de alguna manera. Es rara, es una peli. Hoy por hoy la ves y es muy goma, pero en el momento cuando salió era loco. Contaban sobre todo lo de que es en esa época, hace 25 años, ya se hacían las pruebas de audiencia. Y dicen que en la primera vez, en el primer corte de la película que habían sacado, el 70% del cine se fue directamente del cine. Se levantaron y se fueron a la mierda. Y algunos hasta se pusieron tipo verbalmente agresivos adentro de la sala. No sé por qué realmente, porque no lo explicaban un montón. No, pero es que era medio border también. El nene insultaba un montón. Insultaba con palabras grandes. O sea, no solo eso, sino que también se metían con las monjas, sí. Se metían con. Igual de una forma muy chévere, hoy, sí, por hoy. Olvidate. Lo ves en la tele todo eso. Acá estoy viendo que el director es casi el responsable de todas las películas de Adam Sandler. Las malas. Guarda, está Happy Gilmore. Está Happy Gilmore. Que para mí es un peliculón. Que hizo después de Prom and Shine. Correcto. Y que se llama, así se llama Adorable Criatura. Y después hizo la de Don't Mess With The Sohan. Don't Mess With The Sohan. Esa es como que o te gusta o te encanta, sí, o la odias. A mí me tocó más del otro lado. No sé por qué. Los declaro marido y Larry, que es la que se casa con el actor favorito de Leo. Sí, me fui. O sea, la de los bomberos. Correcto, exactamente. Bueno, Grown Up, Jack and Jill, que es la de Proven Child. Me levanté. Claro. O sea, es una de las pocas veces que no es que me quedé dormido. Me levanté y me fui. Yo creo que no importa qué película sea. Nunca hay que levantarse. No, pero no daba más, Leo. Nunca. No, ¿viste cuando decís vergüenza ajena? No. Por eso nunca más. Bueno, creo que hizo Jack and Jill también, ¿eh? Sí, hizo Jack and Jill. Dios. O sea, son esas películas que no vi, que están en Netflix, las podemos poner y divertirnos. Pero por eso prefiero ir probando estas. ¿Y qué? Porque capaz divertirnos. Que te hace bajar unos. Te hace un bajar par unos gramitos. De calorías, ¿no? Sí, también puedes agarrar el colador y perderte en el trasero. Eso es más divertido que ver Jack and Jill. Ajá. Igual lo que yo diría. No, sí, de terror. Ver Freddy Krueger no hizo. Lo que yo diría es que le digas a la gente que vaya llamando, porque en el bloque que viene vamos a regalar las entradas para decir los persas. 4966-8900. Hay uno que dijo en Twitter. Dice, quiero las entradas para Ciro, así en el pogo pierdo peso también de paso. Así que para él, el DVD de Ciro. Pero no entiendo. Yo, es de terror. ¿Cómo va a ser esto? Y va a haber gente ahí abajo y vamos a pasar en una pantalla. ¿Pero van a saltar como si estuviesen en un recital? Ah, la gente se recopa. Obvio, más. Además 5.1 surround, estás envuelto de Ciro. Es como estar en un recital, claro. Pero falta la banda. Sos una empanada abrazo, de Ciro. El abrazo persas. De Ciro. El abrazo. Dale, del rock. Leo. Dale, copate. No hagan. O sea, vos te gusta. No hagan por una película. Dale, no lo hagan. He visto gente hacer por una película, en un cine. En un recital, en una película, una un recital. Claro. ¿Y la pelota? ¿Arriba de las butacas? Inclusive, ¿sí? En el... Sí. ¿Haces poco arriba de las butacas? No, yo no, porque soy una persona con educación. No, te vas adelante de todo. No, ¿dónde estaban? Ajá. Así están nuestros cines después. Como bien tenemos dijo, los cines que merece. Como bien dijo Leo, 4966-8900, 4966-8900. En el próximo bloque empezamos a regalar las entradas para antes y después. El nuevo DVD de Ciro, que viene doble, con doble DVD y doble CD, que acá en Vortrix, en el teatro, cuando vengas a ver estas funciones especiales, que son el miércoles que viene, van a tener la posibilidad de comprar, antes de que salgan a la venta en los canales normales, el DVD para tenerlo antes que nadie. Volvemos enseguida con más Maldito Nerd. Esto es Motley Crue. Volvemos enseguida con nuestro análisis también de Pixels. Un análisis desde el punto de vista para la gente que fue hecha, creo. Loading Data. Ahora, en Malditos Nerds, te transferimos la siguiente información. Superman 64 también es una leyenda en el mundo de los videojuegos, por lo malo que es. Todo nerd que se precie de serlo cita este juego de la desarrolladora Titus Software como ejemplo de algo que es directamente injugable. No solo los gráficos eran espantosos, sino que la jugabilidad era imposible y el hombre de acero parecía recibir su apodo por ser un bloque inmovible y carente de todo tipo de gracia. Lo que no todo el mundo sabe es que en un comienzo el juego se planteó como algo que podría haber llegado a ser revolucionario. Superman 64 pretendía ser un juego de mundo abierto con variadas misiones y referencias continuas al mundo del superhéroe de DC. Sin embargo, reclamos constantes de Warner y la empresa comiquera terminaron apurando el desarrollo sin dejar a Titus que realizara lo que tenía en mente. Caprichos del tipo Superman no puede pegarle a humanos o pedidos de acortar meses de los tiempos de producción nos dejaron una deforme pesadilla sin textura donde un limitado subs combate contra unos inexpresivos hombres lagarto. Transferencia completada. Ahora ya podés salir a presumir y parecerte a uno de los nuestros. Malditos nerds. Bits ilimitados de conocimiento. De espacio publicitario. ¿Tú 20 es el nuevo servicio prepago para tu celular. Vos recargas lo que querés, cuando querés, en kioscos o desde nuestra web. Con 30 pesos por semana te alcanza para todo. Navegás, chateás, hablas, likeás la foto de un amigo y la de su exnovia. Porque lo que haces con tu celular es cosa tuya. Conseguí tu chip en kioscos o pedilo en 20.com.ar y te lo llevamos gratis a tu casa. 20. Hacelo móvil. No tenés que saber de tecnología, para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar estas vacaciones de invierno, te traemos un celular Alcatel Pop C7, pantalla de 5 pulgadas, libre, en 12 cuotas sin interés de 374 pesos con 91. Compumundo, sabemos de tecnología y queremos compartirlo. No todos los concesionarios son iguales. En Volkswagen la atención es diferente. Entrega inmediata, financiación, postventa, accesorios y planes de ahorro. Búscanos en Pilar, Escobar o Lavarría, en Facebook o ingresa a Volkswagen.com.ar. Ya sabes, tu Volkswagen 0 kilómetro te espera en Volkswagen. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. La victoria es la victoria de la familia. Es la victoria de tu casa, que es tu hogar, donde nacen y crecen los tuyos. Es la victoria de tu trabajo, que hace que sientas que no vas a perder lo que tenés y vas a ganar lo que te falta. Por eso, vayamos por una casa más grande, por un trabajo aún mejor, por un mañana mejor. Vayamos porque ganen tus sueños y esa será la victoria. Lista 502A, Frente para la Victoria. Diputados Nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof, Nilda Garré. Leyes números 26.215 y 26.571. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Y yo, Mauricio Macri, te cedo el espacio a vos. Soy Nelda, soy de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Tengo mucha esperanza, es decir, que quiero un cambio. Quiero gobernantes honestos. Esa Argentina que queremos está muy cerca. Vamos juntos. Pablo Aveluto, parlamentario del Mercosur por Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 503G. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.531. Votemos a Luis Lusquiño para diputado y a Ricardo Quintana para parlamentario del Mercosur. Luis Lusquiño, diputado nacional. Ricardo Quintana, precandidato parlamentario Mercosur, Ciudad de Buenos Aires. Adolfo Rodríguez A., presidente. Alianza Compromiso Federal. Lista 133. Decretamos nuestra fecha de nacimiento hackeando el ecógrafo desde una aplicación en nuestro cordón umbilical y rompimos bolsa con un sable láser. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno mal se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vortex.com. Y estamos nuevamente aquí con ustedes en Malditos Nerds. Ahora en un ratito vamos a estar hablando de Pixels. Mientras tanto, vamos a empezar a dar las entradas para antes y después. ¿Me pasas las entradas, Rippy, please? Pero, por supuesto. Quiero... Bueno, no, ahí, toma. Primero quiero chequear que estén las 10 de cada una. Un, dos, tres. No, honestidad de todo. Si que me las quería quedar todas, pero soy honesto. Me quiero quedar mi trabajo también. Entonces, yo por si las dudas estoy revisando los foros de Siri y los persas. ¿Cuántos podemos comprar, Juan, si vendemos estas entradas? Chippy está ofreciendo acá en el foro de Siri y los persas 5 pares de entradas. No sé qué onda. Esto es exclusivo. Esto no lo va a tener nadie, salvo la gente que llamó. Muy a poca gente, no 300 personas, ¿eh? 300 sí. Personas. Marca de seguridad, de MTS, no, nada de que... Manterix, cortá la venta de entradas paralelas. Ya está, tenemos el cupo totalmente lleno. Vamos a empezar a regalar entonces las entradas de Ciro y los Persas para la presentación de Qué Placer Verte Otra Vez, la proyección del DVD antes y después, el miércoles que viene, el miércoles 5 de agosto, a las 16 horas es la proyección de antes y a las 18:30 es la proyección de después. No se permite el ingreso a menores de 7 años, solamente eso. Yo porque ese no día se me parece que voy a llegar un poquito tarde al programa, porque quiero ver qué va. ¿Vas a ver después también? Voy a ver todo lo que esté gratis. Lo puedes ver desde acá. Bueno, ¿cómo vamos a regalar las entradas? Vamos a aceptar, vamos a recibir gente que nos va a llamar por teléfono y vamos a preguntarle cosas. Leo seguramente se va a encargar de eso y Rippy quizás hasta cierto punto estuvieron pensando algunas cosas en el corte. Hay una cosa, ¿qué vamos a regalar? Me gustaría ponernos de acuerdo, porque como es un concurso, están regalando cosas, ¿vamos a regalar una de antes y una de después? Nosotros creo que habíamos dicho, dale, un par para la misma. Claro, pero venite, si puede venir con alguien. Y queda bien con alguien. Y, o sea, damos dos de la misma. No correcto. Hay fanático de los piojos barra decir los persas que viva solo. Viva solo en su fanatismo. Claro, ¿sí? Claro. No, son como las liendres que están en una. Sí, no es la mejor comparación, pero. Digamos que es una analogía por el nombre exactamente. De la banda, no nada despectivo. No, además, sí le vamos a elegir si quiere antes o después. Está bien, claro, está claro, bien. Por favor. No, no, sí, no puede ser tan despectivo. Me acuerdo de un cómic de Gustavo Sala que era un poco turbio. Sí le vamos a elegir si quieren antes o después, y ya pueden aprovechar y el DVD que no vieron se lo compran acá, que va a estar a la venta antes de que en cualquier disquería, y ahí lo terminan de ver. Y después. Y si no, después lo van a tener también. ¿Cómo vamos a boludear con eso delante? Antes, después, sí, bastante confuso. Pero en realidad es como lo que tiene que ser. Son súper largos, porque son dos recitales en realidad. Exactamente, distintos. Dos no, es que son, no es que les vamos a pasar la mitad, ¿eh? Y no, yo me quiero quedar para los bices. No, no, no, es un recital completo. ¿Yo? Y otro recital completo. No quiero decir nada, pero, claro, no quiero decir nada, pero a Leo le están viendo que haga sufrir a la gente. No, es lo que estaba por decir. No, eso de hacer sufrir a la gente, no. Vamos a hacer preguntas, si responden mal, cortamos. O sea, directamente eso no bomba. Es hacer sufrir, es eso verdad. No es hacer sufrir. No, eso es ser un tipo justos. Justo, exacto. La justicia. Bueno, vamos todo. Con el primer llamado de la noche y que sea lo que Dios quiera. Hola. Hola. Hola, ¿sí? ¿Quién habla? Cecilia. Cecilia, ¿cuántos años tenés, Cecilia? 24. ¿Te gusta mucho Ciro y los persas? Muchísimo, muchísimo. Primer tatuaje, canción de Ciro. Así que la verdad que sí. ¿Qué te tatuaste? ¿Una frase? Sí, larga vida al rock. Ah, muy bien. Sí. Bueno, vamos a ir con preguntas. No te vamos a preguntar cosas de Ciro. Porque eso sería muy fácil. No, te hubiera dicho que no me gustaba, pero... No te vamos a preguntar de Ciro. Aunque me digas que no te gustara tampoco... O sea, primero que si estás ganando, te querés ganar entrada de Ciro, te tatuaste, no hay que ser Sherlock para darnos cuenta de que te gusta. Es que en realidad el juego va a ser distinto. Te vamos a preguntar de otras cosas. ¿Qué? Vamos a darle una mínima ayuda, es... Para nosotros poder preguntarle a Corde es, ¿cuáles son tus hobbies, aparte de la música? Mis hobbies. Ahora no me digas de medicina, acupuntura o cosas así, tipo que no tiene nada que ver con nosotros. Tenemos material para preguntarle a acupuntura. No te preocupes. Dale. No sé por dónde quieren ir, pero boludear, básicamente. Ok, es un gran hobby. Es una especialidad es nuestra. Es un gran hobby, no entiendo. Pero está bien, pero es una especialidad de todos los que estamos en la mesa, incluso el de Juan. La realidad es que... Hay muchas formas de boludear. Podés boludear yendo al cine, mirando series, jugando videojuegos. Mirando tele, bastante tele, películas por ahí. Pará, ¿fuiste a los recitales que van a estar en el DVD? Sí, sí, a todos. ¿Para qué querés venir a ver el DVD? Y para revivirlo, digamos, la emoción. No, a las pasiones no se las, capaz que no se las tienen día. Que cuestionar, básicamente. ¿Quién dijo eso? Es un recuerdo. Se lo contestó. Nunca llamó acá igual. Debe ser una canción de Ciro. Sí, claro, es verdad. Ese es el disco que todavía no compré. Se lo contestó algún pariente que alguna vez le ha cuestionado algo. Es verdad. Claro, muy bien. Pensá que también, Leo, es como un souvenir que te hicieron a medida. Dijiste, bueno, voy al recital, por favor, fírmenmelo, edítenlo en DVD, hagan una cajita linda, qué sé yo, nada de tipo, bueno, me lo firman para mí un poquito. ¿En puede? Los recitales sos de ir adelante? Sí, sí. ¿Y sos sí. de esa persona que te toca el hombro a los que estamos adelante y dice, che, no me subís en esta canción que me re gusta? Y vos le decís, a mí también. No, y no quiero tener una vagina en la nuca, gracias. A vos te toca, y fuiste zarpado. Pero no, aparte... nunca soy, salvo que me ha pasado en Cosquín, me han subido, pero porque sí, no porque pedí, no soy de pedir porque... ¿Cómo porque sí? Que... Porque debe ser rica chica y generalmente los hombres buscan, quieren tener vaginas en el A vos igual, yo te tocaría el hombro, Leo, para decirte, correte, aparato, no veo nada. Claro, a mí me pasa que como soy alto, varias personas me dicen, ¿te puedes correr? Claro, pero esto no es el cine, señora, sí. O sea, no funciona así. Y para los petizos, bueno, hay que correr a la gente como se pueda. No hay que molestar tampoco diciendo porque no sacaste una platea. ¿Sos, campo, de la, ¿sos como Cecilia o cuánto medís vos? Cecilia, sí, ¿por qué se llama la Cecilia? Unos 60, ponele, como mucho, ¿no? ¿Sos la chica agresiva de recital que te pega codazos porque sabe que vos no podés hacer nada? No, depende porque la onda. Está el que si te pega codazo. Si vos ves que le adelante es medio Ortiva, que no le pone onda, sí, correlo. ¿Para qué venís adelante? ¿Cómo es Ortiva en un recital? ¿Qué? O sea, no alcanza tus estándares de onda, por ejemplo. No, una vez me pasó. Algunos acompañan al fanático y no son tan fanáticos y van medios como muertos. Están, claro. Se nota que es el acompañante adelante. No. El fanático que no es fanático no va adelante porque adelante vas a sufrir más que a disfrutar. No, lo que pasa es que va con alguien que sí es fanático y le dice, dale, vamos, y le insiste. Yo te espero en la columna. Ya, claro, yo me voy, me voy a tomar una cerveza al fondo. Claro. Una vez me pasó algo muy feo, una chica mandando mensajes en el medio de ahí adelante en la valla. ¿Por qué tiene que hacer esas cosas? ¿Mandando mensaje? Mandando mensaje. Le sacaste el celular y se lo tiraste al piso. Casi. Le empujé un poquito, digamos, la codié y se corrió. ¿Se le cayó el celular? ¿Eh? ¿Se le cayó el celular cuando no, no llegó, porque viste, son de esas personas que quieren más el celular que cualquier cosa. Imagínate que estaba en un recital con él, mandando mensajitos. No, hubiese sido un gran momento para... Por ahí se quería encontrar. Yo no entiendo con la alguien. Gente que filma todo el recital. Claro. Y es, vas a ver algo y lo ves a través de la lente del celular o de la pantalla. Claro, no, ahora está bueno. Ahí está, ¿vos sacás fotos en recitales? No, muy pocas, pero aparte, no, porque si voy adelante se me cae el celular. Termino haciendo cualquier y muy cosa. Pocas son dos respuestas diferentes. No, muy pocas, coma. No fue, muy pocas, no, o sea, muy tiene pocas. Que ser un recital que vos digas, ponele Cosquín, quise retratarlo y quedarme con una foto porque la verdad lo necesitaba. Pero siempre alguien saca una foto mejor que vos y está vos disponible online. El gallo. Claro, el gallo saca unas fotos de la hostia. Es verdad, ahí online. Sabía cada foto del Cosquín que, bueno, al pedo la saqué. Sos de la que saca foto de 40 más, metros de recital. Vos tenés que bajar una foto del gallo y decir, esta foto la saqué yo y la mostrás en el celular. No. Eso es bien. Mira que bien que saca. Gallo, pero mirá qué celular que si tengo. Te ganases las dos entradas, ¿con quién vendrías? Y con alguna amiga. Mirá que yo soy de las loquitas que va sola. Ustedes dijeron que no iría nadie solo. Yo me mandaría sola. A ver. ¿Qué preferís? ¿Una para antes y una para después para quedarte a los dos? ¿O preferís dos de uno mismo para venir con alguien? No, uno de cada uno. Ahora, la pregunta es, eso es ser fanático. ¿Cómo es tu vida que podés dedicarle 4 horas a estar acá haciendo pogo para ver un DVD? No, aparte, sumale el dato que voy de La Plata. No es que es de La Plata. Está bien, genial, me alegro. La verdad es que estoy trabajo ese día, soy abogada, pero bueno, no estaría yendo. Así está el país, ¿ves? Tenemos los abogados que merecen. ¿Está trabajando? No, está haciendo poco ahora, se tomó el día. Ok, no. Joya. Che, estoy con tu caso, ¿eh? No, quédate tranquilo. Claro. Pero estoy abogado hace un mes. Claro. Las palabras clave del abogado son lo voy a estudiar. Vos dejame que yo lo estudio y te llamo. Y así les tiramos un poco más. Mirá qué táctica. Está demostrando el truco del mago, ¿eh? Me parece. Yo se los estoy diciendo solo para que sepan, nada más. Se sabe. Yo no lo cansía, pero afortunadamente no necesito abogados. Bueno, una pregunta, Leo. Una pregunta. ¿Qué te pareció Mad Max? Uy, cómo pasó la planta rodadora ahí, ¿eh? No la vi. Es la mejor película del año y no la vio. No la vi. Y para este programa no es. Lo lamento. No, lo lamento mucho. Te agradezco el corazón. No, hermoso. La pasamos bien hasta ahora en la charla. No. Para preguntarle cuál fue la última película que vio en el cine. Ahí está. ¿Cuál fue? No me digas el caso María Soledad, porque me muero, claro. No, creo que no había nacido. Charlamos de Breaking Bad, ¿no? ¿No califica? No, la pregunta es, ¿cuál es la última película que viste en el cine? ¿En el cine? Ajá. No voy hace un montón al cine. ¿Por qué? No, porque no me gustaba mucho. Creo que sí, pará. Una que fui a ver, pero hace un montón, ¿eh? Ajá. El Lobo de Wall Street. Imagínate cuando se estrenó. Ok. Dos años, buena película. Cecilia, entre nosotras, ¿no? Tocallas, nos entendemos. Vos sabés a dónde llamaste, ¿no? Sí. ¿Y qué podés hacer para remarla un poco? Acá está cayendo tu reputación. ¿Pero cómo? Tenés que remarla porque la última vez que fuiste al cine fuiste a ver El Lobo de Wall Street, que es una película de hace 3 años. Era un programa de películas. Imposible. ¿Qué? Dale, remala un poco. No. Te van a cortar. El yo otro día me vi, pará, el fin de semana, no sé si estaban al tanto, pasaron las de Volver al Futuro, No sé si estaban al tanto, un fin de semana cargado de Volver al Futuro, si no me equivoco, por Fox. Pará, no vas al cine, ok. ¿Cuál fue la última película que compraste en una vereda? La última que compré en una vereda. Ajá. Es que tengo Netflix. ¡Ah! ¡Muy bien! Ahí levantó un puntaje. Netflix nunca nos pone plata y nosotros le vendemos la mierda y le vendemos la mierda. Qué cosa, ¿eh? Bueno, ¿qué fue lo último que viste en Netflix? El Lobo de Wall Street, dice ahora. No, me vi varias series. Breaking Bad, la vi, o la de Better Call Saul. La vi que me cortaron ahí la temporada. Si Cecilia no estuviese acá al lado mío, pensaría que eso es Cecilia la que está llamando. Tiene Netflix y vio Breaking Bad y Better Call Saul. Por algo no soy abogada. Tenemos el mismo nombre, no sos abogada, pero no importa. ¿Te sentís identificada con Saul? No, igual no. Yo no hubiera respondido, con todo respeto, Cecilia, yo no hubiera respondido lo que vos respondiste. Yo te estoy sugiriendo que remes un poco más. Bueno. Ok, Cecilia. Estamos haciendo transpirar a una abogada, está bueno. Está muy bien. Que lo sepas. Se llama karma eso. Se llama karma. Lo estamos estudiando tu caso, Cecilia. Me estoy diciendo del lado del cliente ahora, no me estoy agotando tanto. Aprendí a tratarlos mejor. Sí, tipo, sí. Voy a tomar el consejo ahora. Para... A ver, si hubiese sido por mí, ya no estarías al aire. No mal. Sí, estoy viendo el polino que aparece, el chau chau, no me gusta. Pero veo que compraste al resto de la gente. Eso me gusta. A ver, vamos a hacer una cosa. Estoy subiendo, yo creo que... No, acá se da... Escuchó. No importa. Y pará, yo soy la que puso en el Twitter que quería bajar calorías yendo a ver a Ciro. Imagínate si a ver los dos. O sea, si me quedo. Me encanta todo eso. Juan, ¿pulgar arriba o pulgar abajo? Escuchame. Sin haber escuchado absolutamente esta nada. La chica que está llamando se pulgar llama arriba, Adela Plata, dígale. Cecilia tiene 24 años. Abogada. Vos decís punto. Si viene o no al teatro. Si decís sí, le damos las entradas. Sí, si decís que favor. No, bomba. ¿Sí o no? ¿Qué querés, Juan? No. ¿Tenés que decirlo? ¡Ah! ¡Te salvó el pibe! La inocencia de los niños. No, ya está. Los nenes y los borrachos no vienen. Bueno, dásela. No, ahí le están haciendo señas que diga que no, no vale. No, ya está, dijo ya que está, sí, gana. Ya dijo que sí. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí. Gracias a Juan, dale. Gracias, Juan. Me gustan los juegos de... Pac-Man, de fanático de Pac-Man, así que sí, pensalo. Claro, traete un cupcake de Pac-Man. Cuando de última le llevo ahí y le alcanza la radio o algo. Y estaría bueno. Y Juan, dentro de poco nos está cerruchando el piso, así que sí, es muy probable que para cuando Ciro el miércoles que viene toque acá... Él esté conduciendo, ¿no? En lugar de ustedes. Él esté conduciendo, sí, en mi lugar. Ahora, ¿Ciro va a estar acá? No, va a estar el recital. Ah, ¿body? Lo de Ciro. Ah, dije así, ¿no? Ah. Bueno, capaz que viene a ver qué onda, no sé. Listo. Ah, ¿tenés foto con Ciro? Tengo gracias al gran maestro Mario Pergolini. Mirá que la demagogia no es... Hubiera llamado a las 9 de la mañana. Bueno, llamas a las 9 entonces y decís al panza que te regale la entrada. Cortale, ya ganó, pero cortale. Cortale de bronca nada más. Leo ya bajó un montón de kilos. Las calorías que vamos con otro llamado. Leo lo veo tomando mesa de examen. Serías una persona horrible, pero lo disfrutarías un montón. Para mí no. Después de Mad Max, ya se hubiese pasado de largo. ¿Nunca perseguiste una carrera en la docencia? No. No quiero tener nada que ver con gente. No quiero. Excepto cuando, obviamente, este magnífico programa al que me han invitado a participar, tenemos que hablar con oyentes. Ahí sí, haces una excepción. Sí. Vamos a ir con el otro llamado. Cecilia ya es ganadora, quedó en producción. Ganó una y una ella, ¿verdad? Una y una. Hola. Hola. Hola, ¿sí quién habla? Silvina. Silvina. ¿Ves? Ciro es así. Llaman todas las chicas. ¿Tiene, ¿cuánto es el público de Ciro de femenino y masculino? Sí, yo seguía a los piojos. Y es terrible. Y es un... Hay un 80. 65... 70. 35. Más o menos. Sí. ¿Cómo se llamó? Silvina, ¿cuántos años tenés? 30. 30. ¿Te gustaba...? Llegaste a ver Los Piojos, obviamente. Claro. ¿Y ahora sos fanática de Ciro? ¿Seguís a Ciro? ¿Fuiste a los recitales? Sí. Bueno, no tiene onda, córtelo. Ay, no. Estoy re nerviosa. Está nerviosa. Pará, calmate un poco. Bueno, estaba a ver. Escuchándolos y haciendo las empanadas. Ok, una docena, dos docenas, tres docenas, no, con okay. Cuatro estamos. Pará, ¿empanadas de qué? Empanadas de carne. ¿Con pasadúa o sin pasadúa? Exacto. Sin pasadúa. No. Aceituna y huevo. Aceituna y huevo. ¿Sin no. pasadúa porque no tenés o sin pasadúa porque no le gusta? Porque no le gusta a mis hijos. Ah, tienes hijos. ¿Cuántos hijos tenés? 5. Ok. Las entradas, no tenemos entrada para claro. todo. Los hijos se van a quedar afuera. Silvina, si vos llegases a ganar, ¿cómo querés? ¿Querés venir a ver los dos recitales vos? ¿Vas a compartirlo con alguien, uno de los dos? No, uno para ir con mi marido. Ok. ¿Qué te gustaría, antes o después? Son dos recitales distintos. Tienen diferentes canciones, no es que... Son los dos recitales que dio... Digo, donde se grabó, que se va a editar el DVD ahora. Sí, después. Después, ok. ¿Fuiste a los recitales? Sí. ¿A los dos? Yo no sé cómo se tenés tiempo. ¿Cómo? ¿A los dos recitales fuiste? Fui al de octubre porque el de abril no pude ir. Estaba con uno de los chicos con un problema de salud. Ah, ok. ¿Le pusiste a alguno de tus hijos algún nombre relacionado con alguna canción o de Piojos o de Ciro y los Persas, Silvina? No, porque no me parece que está bueno eso. Dáselas. Esa mira, creo que escucha el programa, viste, ya le pegó con la pasa de uva y con lo de los nombres. Sí, tenés dos entradas para después, entonces, de Ciro y los Persas. Silvina, te la pegaste justo. Como Leo es el jurado y es nuestro polino. Zafaste, ay, mil gracias. Zafaste fácil porque no sé si es que escuchás el programa, qué sé yo, pero estamos en igual, contra de yo ponerle ya el nombre. Quiero dejar en claro que ya bajé la guillotina a dos. Me dijeron, no, lo que pasa es que esto es todo muy turbio. Pero bueno, dásela, qué sé yo. Vamos que venga, que venga. Silvina, ya tenés las entradas, disfrutá, te lo mereces. Descansa un poco. Ay, mil gracias. Chao, hasta luego. Vamos con el tercer llamado y el último del día de hoy. ¿A quién tenemos en la línea? Hola. Hola. ¿Quién habla? No, para, Lucho. O sea, se llama un tipo, man. No, habla Carol. Carol. Sí, Carol. ¿Cuántos años tenés? 32. Para. 32. ¿Carol te llamás? Carolina. ¿Y haces que te digan Carol? Sí, es por lo general como me llaman. No, chao. No sea malo. No, chao. ¿Por qué? Carol. Es como la del Starbucks que se hacía decir Rachel. No, chao. Carol. No, chao. Para no, mí, chao. No. Yo ya bajé la puerta. No, otra pregunta, no. Leo, hacele. Dale una chance. Por nombre no podés. Por nombre no podés. Carol. Claro. Una chance no podés. Más. Dale. Dale, Carolina, Carol, no, te pido por Dios que te Carol, concentres. No. Y vos sabés que está mal. Te estás riendo, estás todo colorado porque está mal. Dale, Leo, otra pregunta de otra oportunidad. Ok, Carol, a ver, ¿fuiste a los recitales? Sí, fui a los dos. Ok, ¿y con quién irías si te ganases una entrada? Y básicamente iría con mi hermana, supongo, o con alguno de mis amigos que por lo general compartimos los recitales y vamos, a veces viajamos y tenemos la posibilidad de ir a verlo. ¿Dónde fue lo más lejos que fuiste a ver a Ciro o a Los Piojos? Y cruzamos a Uruguay, fuimos a Carmelo, pero lo vimos en Cosquín, en Mar de Plata, en Tandil, Junín. Tuvimos posibilidad de poder ir a verlo en grupo, básicamente. O sea, lo has visto en un montón de lugares. Sí. ¿No sería sí. un poco redundante venir al Teatro Vorterix, entonces? No, porque es distinto. Uno lo vive de una forma y verlo en una pantalla, escucharlo como con sonido, de un sonido distinto al que uno está por claro, ahí acostumbrado en un recital, es diferente. Okay. ¿Harías pogo si se presentase la oportunidad acá? Sí. No, sacala. ¡Sacala! No escuché el programa. ¡Dos! ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto? O sea, no es el béisbol. A ver, en un video distinto, porque por ahí creo que uno va ahí... Es el quemado este. ¿Cómo? Okay, no, argumente, dale, estabas en la argumentación. Le cuesta más a Leo que a Carol. No, remala un poquito, a ver, dale, como le decíamos antes a la primera oyente, a Cecilia. Remala un poquito más. A ver, no, o sea, lo escucharía, creo, y lo vería, pero no es lo mismo que vivirlo. Entonces, bueno, no creo que dé para un poco viendo un video, pero me gustaría estar ahí, me gustaría verlo, presenciarlo totalmente, por favor. ¿Qué te pareció Mad Max? Vi el tráiler, no vi la película. No, bueno, no. Listo. Una bomba viva. No se puede perdonar a todo el mundo. No, estoy de acuerdo con Leo igual. Si no vio la Mad vimos Max, pasar, ¿eh? La vimos pasar. Un saludo se fue, para Carolina. Llegó hasta la puerta. No, Carol, Leo. No, bueno, sí. Vamos a ir con Warrant y Down Boys. Y volvemos con la review de Pixels desde el punto de vista de un niño. We'll be right back.

Se robaron a tres personas. ¿Tres humanos se los llevaron? Sí. Juan no termina de entender el concepto de spoiler, pero dale para adelante. Dale para adelante. Se llevan a tres humanos para y ellos tienen que combatir contra los videojuegos. Sí, hay un grupo que va a matarlos. ¿Y los tiene que matar? No me digas que matan a Donkey Kong. No, lo vencen. Oh, esa me lo imaginaba igual. ¿Qué te pareció la película? ¿Te gustó? Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Cuánto tiempo aparecen los monstruos de los videojuegos en pantalla? ¿Mucho tiempo? Es que cada vez aparece un video de los alienígenas y luego le dicen cuándo va a aparecer la próxima batalla. ¿Qué personajes de videojuegos aparecen? Bueno, algunos no me sé sus nombres. Decime los que te acuerdes. El Qbert, Pac-Man, Donkey Kong y Space Invaders. Todos los Space Invaders. Aparece Centipede también, ¿no? Que es ese gusano que va bajando verde, que lo vimos en el tráiler. Sí. Ese aparece también, ¿no? Sí. ¿Te pareció graciosa la película? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué onda con los autitos? ¿Qué hacen con los autitos? Los autitos los usan para derrotar a Pac-Man. ¿Eso hace como si fuesen los fantasmas? Sí, porque usan algo para cuando los tocan. Bueno, pues eso pasa. Bueno, pues se vio en la pantalla y se empezó a poner nervioso. Se descubrió. Estamos viendo a Juan, estamos viendo... Yo creo que a Chris Columbus se la vendió Juan y dijo, esto es un peliculón. Entonces después la hizo, ¿no? Pero claro. Este es el tráiler de Pixels. Estamos viendo el tráiler de Pixels así. Entonces, Juan, a ver, para todos los nenes que están escuchando el programa, ¿vos decís que vayan a ver la película? ¿Vale la pena ir al cine a ver la película? Que vayan, porque sale el creador de Pac-Man. Sobre todo porque la va a pagar otra persona la entrada. Es el Pac-Man. Juan, ¿viste...? ¿Cuál otra viste? ¿Viste Minions también? Sí. ¿Cuál te gustó más, Minions o Pixels? Pixels. ¿Mucho más? Buena. Sí, está muy buena. También Minions. ¿Por qué te gustó más Pixels que Minions? Porque es la primera película de videojuegos reales. Para él sí. Ajá. ¿Y para nosotros cuál es? Bueno, no, es que quizás videojuegos en nuestro mundo real es la primera película. Claro, pero película de videojuegos. Ah, con personajes. Claro, es la primera. Sí. Pensar, ¿en ninguna apareció ni Pac-Man, nada, nunca? No como personaje en la película, sin película gente jugando el Pac-Man. Es que ellos se robaban de las personas como premios, se la robaban. Ah, mira vos, esa es la... Spoiler, hermano. Ahora me la voy a ver. Cuando se lo lleva en la nave, se desaparecen como cubitos. Se hacen pixelados, claro, sí. Se transforman como en la película. Sí, luego aparecen normales en la zona de Donkey Kong porque Donkey Kong es el jefe. Ah. ¿La viste en 3D? No. Pero se veía bien igual los monstruos, los... Sí, se veía bien. Los jefes, no los monstruos, digamos. ¿Tu parte favorita? Ahí tengo un mega spoiler, pero bueno. ¿Tu parte favorita de la película? Es Pac-Man. ¿Pac-Man es tu sí. personaje favorito? Sí, porque lo juego, porque tengo dos Pac-Mans. ¿Te gustan los juegos de Pac-Man? Sí. Y ya que estamos, Jurassic World, ¿vale la pena? ¿Me lo compro? ¿El juego? Está muy buena. ¿Está muy bueno? ¿Trae las cuatro películas? Sí, las cuatro películas para completar. Si las completas todas, pap, yo puedo recorrer todas las islas. Después puedes seguir jugando y desbloqueando personajes, sí. ¿No? Después puedes poner los niveles que quieras. Bueno, después garabatea todo esto, mándamelo, que a lo mejor en malditosnal.com. a la altura del partido, quizá hasta lo ponemos y todo. Vamos a ir con Ripe ahora y 75 años de Bugs Bunny. Hoy no solo se cumplen 25 años de Adorable Criatura, sino que se cumplen también... Exactamente. 75 años, algo bastante más trascendental. Hoy se cumple el 75 años de la primera aparición de Bugs Bunny, de todas realmente. O sea, el primer corto donde salió Bugs Bunny, que se llamaba La Liebre Salvaje. Es un trailer que lo vamos a ver a través de MalditosNerds.com. En una nota y en Vorterix ahora para verlo. 1940, 75 años en este momento. El personaje fue creado en el 39, pero la primera aparición en video fue en el 40, con este corto que les menciono, que nosotros lo vimos un montón de veces. Esto no es una rareza como tal vez el primer corto animado donde lo vimos a Mickey o algunas de esas apariciones de actores que aparecen en una primera película, por más que sea en la vida real, que son cosas que están medio escondidas. Este corto nos cansamos de verlo, inclusive lo que vamos a ver a través de Vorterix.com es directamente de Cartoon Network, y cuando ni bien lo vean se van a dar cuenta que ya lo pudieron ver. Es la primera aparición del conejo creado por Warner Brothers y... Es también la creación de Elmer ya era un personaje de ellos, pero es la primera vez que se dijo la frase que hay de nuevo viejo, What's Up Duck, que es la versión anglosajona. Luego de esto, el personaje pegó instantáneamente Y hoy, claramente, 75 años después, estamos celebrando este aniversario que curiosamente cae en el medio, no en el mismo año, no en la misma fecha, pero estamos en un periodo, en un proceso de aniversarios que son justamente todas propiedades de Warner Brothers también, pero Superman, Batman, estuvo el Pato Lucas, ahora es el turno de Bugs Bunny. Es como que estamos en... podemos ver que se replica todo lo que hace nuestra cultura nerd particularmente, que fue creado en un núcleo todo en un mismo momento de la cultura audiovisual, cuando arrancaron los dibujos animados, cuando arrancaron las historietas. En este caso era no un dibujo animado de Bugs Bunny específicamente, sino un corto que entraba en lo que se conocía como Merry Melodies, que para nosotros era fantasías animadas de ayer y hoy. Exactamente. Eran, esto, todo, amigo. Exactamente, eran cortitos que se probaban, eran animaciones que se tiraban y los personajes que iban gustando se iban replicando, y Bugs Bunny fue tal vez uno de los primeros casos donde el personaje explotó directamente y tuvo su, podemos llamarlo como el primer spin-off, ¿no? Salió de un Fantasías Animadas y después ya tuvo el show de Bugs Bunny y... quizás lo usaron como separadores en exacto, esa época. Claro, en la programación, correcto. Yo lo voy a poner a la altura de ratón Mickey, si me lo permiten, a Bugs Bunny como ícono de cultura popular. Yo no sé si me gusta particularmente. Yo creo que hemos tenido más contacto con digamos, las caricaturas de Bugs Bunny que con las de... En lo personal, nunca fui muy fanático del mundo de Disney, por ejemplo. Nunca me interesó demasiado, pero esto te lo metían por el gañote todos los sábados a la mañana, ¿no? ¿Sabes qué es lo particular que yo encuentro en Bugs Bunny? Que es, pertenece a una serie de personajes que no tienen nada que ver ahora cuando los mencione, pero lo puedes poner a la par de Spider-Man y lo puedes poner a la par de esos personajes que son buenos, buenos entre comillas, son protagonistas, pero en realidad son bullies. O sea, es un horror de persona Bugs Bunny. Se la pasa maltratando a todo el mundo. Exactamente. ¿No? Son como que los tenemos... Jerry. Sí, pero sobre todo él porque es medio bardero. Él es un bully. Él a todo el mundo trataba mal. Al Pato Lucas, a Elmer. Es como el líder de la pandilla. Tenés la versión más aguada, la versión más Space Jam, donde tal vez lo veías juega de un costado. Team, exactamente, pero... es mala persona Bugs Bunny, o mal conejo en todo caso, si me permiten. Claro, a diferencia de esos buenos conejos que tanto abundan, claro. Bueno, el conejo, no sé, el de Nesquik es un buen conejo. No, no, no le hace daño a nadie. Ese está tratando de venderte cacao todo el tiempo, man. La diabetes estalla con el conejo de Nesquik. Pero... ¿se puede decir tanta marca hablando mal de la marca? Sí, ok. No estamos hablando mal del conejo, no de la marca particularmente. Bueno, claro. Pero bueno, justamente a eso me refería, a lo particular de estos personajes que llegan a pegar tanto sin ser un personaje que otorgue nada en sí. No es que crea un contenido de calidad, sino eran que... eran tiempos más sencillos también. Eran tiempos más sencillos donde no se... que no había tabúes. No se le buscaba el pelo de huevo. Se vestía de otro sexo y se mofaba de las razas. Exacto. De un lugar súper... hoy que lo ponés y estalla en la... Se pintaban todo con... claro, para hacer de mulatos se pintaban y se ponían los platos. Me acuerdo, había un episodio en particular en el que se ponía platos para simular los labios. Era medio grotesco. Sigue siéndolo, pero hasta cierto punto pasa lo que a nosotros, me parece, nos pasaba con las bañeros originales y las nuevas. Hacían lo mismo, pero son... estamos corridos en de la época de la comedia. De la igual época me parece en la que también suben la apuesta en las nuevas. Sí, probablemente, más o menos, porque el problema es que hacen lo mismo. Claro, y así los tiempos como, cambiaron. Exacto, en cambio, en realidad hace rato, el otro día hablábamos de la nueva Space Jam, hace rato que no veo caricaturas de nada. De ese tipo. Pero de Bugs Bunny no sé cuándo fue o qué es lo último que vi. Yo el otro día te comentaba también, hay una serie nueva de Looney Tunes que está sucediendo en Cartoon Network bastante, a ver... están preparando una Scooby-Doo para que vuelva, sí, por ejemplo. Sí, correcto. Esto es una caricatura caricaturizada. O sea, están hechos los personajes con una estética mucho más, el laboratorio de Dexter, más una estética directamente centrada en lo que son las creaciones de Cartoon Network. Menos laburo para los ilustradores. También, sí, es bastante... O sea, veía esto y tienen un 10% más de cuadro de animación que las animaciones de ahora. Es que esto además debe estar hecho por un equipo enorme, sí, mientras que las nuevas tienen todo el proceso. Claro, esto es animación análoga a lo que estamos viendo a través de Vorterix.com. Son ilustradores, coloristas, todo a mano, mientras hoy el gran trabajo, sin desmerecer a los animadores, pero el color, la animación, todo eso se termina haciendo por un proceso de computadora. De 3D. Acá estamos hablando láminas y láminas y láminas de dibujo para una industria que estaba en su mejor momento. Scooby-Doo está volviendo, como decía Leo, porque con la otra vez vos lo comentabas, Rippy, en una noticia, con el de Kiss también, ¿no? Correcto, se acaba de salir una nueva película. ¿Ya salió esa? Sí, sí, salió el día que la mencionamos, o sea, la semana pasada, Scooby-Doo y Kiss. Yo pensé que se venía. Contra algún fantasma, que en realidad seguro no era un fantasma, sino con un tipo, con una máscara. Es un poco largo el nombre de la película. Y las malas lenguas dicen que se viene otra película. Dicen, tipo, claro, es un gran danés. Es el Kiss trucho. Se corre en las bolas de que sería abrir una tercera película de Scooby-Doo, que tal vez las primeras dos de Scooby-Doo son lo peor que dio el cine en 3D. ¿La primera no zafa? No. Yo no vi ninguna de las dos. Porque en la segunda ya aparece Scrappy, ¿no? No. Scrappy no. Era insoportable ya en los dibujitos. Sí. Bueno, tiene un buen vuelco la segunda, que Scrappy era el malo. Pará, ¿qué pasó? ¿Qué, te gustó Scooby-Doo vos? Sí, a mí me gusta verlo. ¿La película? Sí, tengo la 1. Ok. Y bueno. Bueno, ahí está. El comienzo del misterio. Ahí está. Tenés las dos campanas igual. No, pero yo creo que los personajes están... El orfandamita de la vieja escuela. ¿Cuál? El orfandamita de la vieja escuela. Ah, yo pensé que había empezado a hablar de old school. Tiene 7 años, me muero. Tipo, sí, de la vieja escuela. Vieja escuela, ese era el Scooby-Doo de antes, ¿no? Sí, no respetaron los orígenes. Pero los personajes estaban bien llevados a la pantalla, me parece. Serial Killer es un gran Shaggy. Sí, era prácticamente un cosplay, ¿no? Porque no había un desarrollo de personaje, era traslación exacta. Era Buffy, era la pelirroja. Daphne. ¿Daphne? Sí. Voy a decir que se llamaba Daphne. No recuerdo realmente. Estamos hablando de una película del 2003. La primera Scooby-Doo. La segunda tenía algo copado, que como te decía, que es que Scrappy era el malo. Porque nunca le daban bola a él. Viste que Scrappy Doo era el personaje que era re envalentonado. ¿Esto es el final de la película que me estás contando? Claro, sí, por supuesto. Ok. Viste que él siempre decía que era el más capo de todo. Bueno, como nadie le daba bola nunca, creó la amenaza de un fantasma para... ¿Y después lo perdonaron? Sí, obvio. Comieron Scooby galletas y fueron felices. La que sí es infumable es la de el oso Yogi. No la vi. Yogi es terrible. Uy, también. Esa es pero malísima con ganas. Y encima trabaja el de Ed. Que es re buena onda, el Reverse Flash. Ajá. ¿Quién? La serie Ed, el protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, el que trabaja en Flash, que es el malo de la primera temporada. No me lo acuerdo. Es ese actor que es claro, Ed. Es Ed, ese es el guardabosques, digamos. Literalmente. ¿No? Bueno, pero también aparte fue una época... Era muy malo. Era muy mala. Es que fue una época de adaptar todo, porque estaba también Rocky and Bullwinkle, Scooby-Doo. Eso fue un fracaso mal con Jason Alexander. Y René Russo, o sea. Correcto. No, Robert De Niro no está. Está Robert De Niro también. Sí, sí, sí. Esa va a salir esta semana en una listita que estábamos tomando. Esa es catastrófica. Aparte era ese 3D que parecen como fuesen globos hechos en 3D. Claro. Los personajes eran en 3D extraño. Acá. ¿Yo nunca te las dan? ¿Qué? Acá uno. Mirá cómo te paso de Scooby-Doo a... Dice, un juego de tenis para PC. Y a mí me vino a la cabeza el... ¿Cómo se llamaba el de Microsoft que no era el Virtua Tennis? Top Spin. El Top Spin es genial. Es tal vez el mejor simulador. ¿Cuál de todos esos está en PC? El uno está, por lo menos porque nosotros lo jugábamos allá en... Lo jugaban en... Lo distribuimos, claro. Claro, cuando tenían que estar trabajando. Cuando teníamos que estar trabajando, lo jugábamos. Digo ese. Que reíte que es uno de los mejores, quizás el uno. Después el dos creo que trastabilló un poco. El tres volvió a la simulación. Para mí Top Spin fue una gran saga de tenis. Era una gran saga, sí. Creo que hay tres, si no me equivoco. Mira, ahora estoy viendo en Steam y Top Spin no aparece. Porque no debe estar para distribuir. Che, se vienen un montón de cosas en Netflix. Están ya las cosas que se vienen en agosto, así como también que va a haber un montón de cosas que se van. Se vienen temporadas nuevas de Doctor Who, temporadas de un montón de cosas realmente. Películas también, viene de Hurt Locker. Una película que ganó... Gran película. Sí, una gran película que es vieja, ¿no? Pero bueno, Netflix tiene esto de que va rotando todo el tiempo. Siempre tienen que... Cuando ven una película que les gusta y realmente les interesa, hay que verla. Porque el otro día dije, bueno, voy a ver esta película que había visto esa vez y voló. Sí. Porque están renovando todo el tiempo. No te avisan de todo, pero sacan tipo, no sé cuántas, 50, 60 películas. Estaría bueno que por lo menos en todas esas tiradas que hacen, pongan una de... Man, se va el mes que viene. Claro. Y poneme estas. Porque la verdad que hay un montón de recomendaciones que incluso están repetidas. Claro. Y que arreglen un poco el filtro, ya que estamos pidiendo y aparte no nos mandan nada y siempre hablamos tanto, ¿no? Que dijimos hoy. Que hagan un poco los filtros mejor. El otro día puse terror y me aparecían comedias. Eran muy malas. No, realmente no. En este caso no. Ah. No. Si no hubiese sido válido, por ejemplo, las películas que estuvimos hablando hoy de Adam Sandler. No Pixel, por supuesto, que le gustó a Juan. Gracias, Juan, por haber venido hoy. Gracias, Rippy. Gracias, Ceci. Gracias, Leo. Nos vamos con Coverheads. Y No. Matías Nicolás Pérez responde al tweet en el que pusimos: te vamos a dar las entradas de Qué Placer Verte Otra Vez. Chamuyo, nunca te las dan. Si fuera así, que me las den, pero siempre es chamuyo. Ok. Es buenísimo eso desde el anonimato y desde haber perdido, decir esa. No, ni llamó. No, es más, acá va a ser virtual. No, sí, va a haber, sí, gente. Hologramas. La gente va a estar saltando, son todos amigos nuestros. Somos Roberto Carlos. Hasta mañana con Delirios, iba a decir. Delicias de un charlatán. Los dejamos. Mañana volvemos aquí a Malditos Nerds en Bordris.com.